vaso de honra que rebose de amor y bondad. Llena de misericordia mi alma, mi corazón, hazlo un reflejo de ti. Hazme un vaso de honra que rebose de amor y bondad. Llena de misericordia mi alma, mi corazón, hazlo un reflejo de ti. Señor, quiero siempre hacer tu querer y tu ley obedecer. Me siento tan débil, mas con tu poder he de vencer. Te rindo mi vida para tu servicio, con dedicación iré. Seré mensajero llevando amor y paz. Hazme un vaso de honra que rebose de amor y bondad. Llena de misericordia mi alma, mi corazón, hazlo un reflejo de ti. Llena de misericordia mi alma, mi corazón, hazlo un reflejo de ti.